Segundos afuera, segundo bloque. Buenas tardes, Polos Libres. Quizás bienvenida a la gente que está escuchando esto en YouTube, ya que en YouTube subimos este semanario de este noticiero de actualidad, pero de actualidad atemporal. Sí. Estábamos en el anterior bloque con el hijo de Alberto Fernández. Acaba de pasar Fatboy Slim, Talking About My Baby. ¿Por qué no pusieron About My Baby? No sé, About, me mataron con esa. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos el varieté atemporal, ¿no? Que son noticias que han sucedido. Que pueden suceder, noticias locas. Noticias de toda laya y de calidad. Como las otras, como las anteriores, que también son de todo tipo de calidad. Sí, estábamos hablando hace instantes de un intendente allí en Río Negro que le dio con un fierro a un colectivo. Bueno, aquí tenemos otro intendente, pero en este caso de la ciudad bonaerense de Pehuajó. Sí. Esto aconteció hace unos días. Resulta que el intendente fue hasta un basural que supongo se formará en las afueras del... Vio como pasa siempre, donde hay un lugar así medio baldío, la gente va y tira la basura, y resulta que el intendente fue a ese lugar y grabó un video donde los increpó a los vecinos y los insultó diciéndole que no pueden ser tan brutos, ¿no? El intendente, cuando llegó al lugar, hizo un videito que subió a las redes sociales, en las cuales les dice, espera un cachito, que dice: la verdad que estoy muy indignado. Cómo decirles que esto no es un basural, sino un depósito para tirar ramas de la municipalidad. Claro, la gente vio tirar las ramas ahí y lo usan de basurero. Al responsable le pido que piense mejor la próxima vez antes de actuar, porque nuestra va a ser sancionado fuertemente. Ha viajado mucho. Además, por el mundo. Además, en su momento solo lo había tratado de... Ah, y dijo que lo tenían recontra podrido. ¿Mm? Ah, sí, sí, pero sí. ¿Para qué se metió de intendente entonces? No sé, el cometen recontra podrido y parece que me lo hacen a propósito, dijo el intendente. No sé cuál será la población de Pehuajó, pero tengo entendido que no es muy grande. Aparte de Manuelita, debe haber sí. Otros cuantos habitantes más. Así que ya saben, vecinos de Pehuajó, por favor, no me lo hagan enojar al intendente, Manuelita, que le hace mal a la salud. Se indigna, se enoja, va hasta el lugar, pobre, todo indignado, y obvio, se sacó y les dijo... Se va a marchar, está indignado, son brutos, que haga como la tortuguita. Manuelito, el intendente Manuelito, se va a ir de Pehuajó, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Un poquito insultando también. Ah, también se va insultando. Qué cosa este intendente. Hay que ponerle un temita, ¿no? Para que baje, para que entienda un poco todo. Pablo Zurro se llama. Pablo Zurro. Qué turro Zurro. No, tiene razón. Le tiran basura en cualquier lugar. No, por ahí no hay un servicio muy eficiente de recolección de basura en Pehuajó. Habría que buscar por ahí, don Zurro. No sé, si la gente tira basura y la basura queda donde la tiran, me parece que el servicio de recolección de basura está errando un poquito. Aparentemente ya había tenido otro problema con la basura y con los vecinos este intendente, porque en 2021 fue a otro basural, se puso a abrir las bolsas, encontró algo que tenía un nombre y apellido y lo denunció para que repare el daño. Públicamente. En un basural. En un basural. Pero era un basural donde toda la gente tiraba basura. Y... un basural que supongo que será así, que se formó por la misma gente. No sé, no entiendo. Hay problemas de basurales en Pehuajó. Y yo no sé si el intendente piensa que el problema es la basura o que la gente es la basura, que claro. Tira basura. Hay una crisis ahí, hay una grieta. La gente basura tira la basura. Ahí está. En fin. Y él se indigna y se va de Pehuajó, mejor dicho. A París, en París no tiran basura. Que se vaya allá. No, París tira basura. Lo que pasa es que termina en África. Se la llevan para Oceanía, para África. Todo primer mundo exporta su basura. Mucha a África, donde hay un montón de muchachos en los pueblos donde llega la basura, esperando esa basura. Para ver si encuentran por ahí un Intel Pentium del 2010, basura electrónica, claro. Basura de todo tipo. Pueden ver un documental sobre ello. También en Francia hay basura que está por llegar al poder, si sigue así. Ah, tiene razón, este Macron, sí. No, Macron es lo menos basura. Pero la oposición, la candidata Le Pen, es una candidata firme, seria. Que quiere eliminar la basura, precisamente. Que nos quiere mandar a todo a la basura. Menos a ciertos sectores. Sí, con gente así el planeta termina menos de la mitad de la población. Otra que Thanos. Ahí está. Por otro. El guantelete del fascismo. De Le Pen. De Le Pen. ¿Es así? Tuc. Cuarta guerra mundial. Listo. A matar toda esta gente que todavía no se integró al sistema. Sí, le fue bastante bien en elecciones. Nunca me voy a olvidar de una frase de Kicillof. Yo soy amigo de Kicillof. Él no sabe que soy amigo de Kicillof. Pero yo lo quiero mucho, Kicillof. Tuve el agrado una vez de verlo brevemente, de escucharlo al lado, de ver cómo trataba a la gente. Tiene una calidad humana rara de encontrar en los políticos. Me arriesgo a decir que tiene una calidad humana quizás mayor que la de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tiene otra personalidad, si bien sus políticas han sido de tinte popular y humanitario, muchas de ellas, de sus políticas digo, Kicillof tiene algo adentro, ¿no? Y nunca me olvido de una frase de él que dijo cuando era economista. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Desde profesión, pero ahora está de como gobernador. Mientras oficiaba como economista, dijo una vez: hacer que cierren los números, que la economía cierre, que cierren los números, es muy fácil. Hacer que cierren los números con toda la gente adentro es difícil, es otra cosa. ¿Eh? Bueno, en el caso de Le Pen, la mitad quedaría fuera. Claro, claro. O de estos economistas ultraliberales que dicen, no, pero acá, ¿sabes? El déficit es el problema. Listo, cortamos el déficit. Media Argentina con el culo mirando para el norte queda. Pero a ellos los números les cierran. Ya está. Listo. Acá la planilla Excel me cerró. Listo. Aprobé. Le preguntan al del norte, ¿no? Mire cómo están los números. Están lindos, ¿no? Están prolijos. Sí. Usted hace muy bien las cosas, dice. Ahora le llegan las inversiones. Espere. Hablando de números, tenemos que Macron sacó un 28,1% y Le Pen 23,3%, mientras que el candidato comunista Mélenchon sacó el 20,1%. ¿Comunista? No es comunista. Bueno, sí. Che, es socialista, es socialdemócrata. Sí, es socialista, pongámosle. Así que bueno, tanto Macron como Le Pen superaron los números en las elecciones anteriores, casi en un 2-3%. No sé cuándo se dirime. Bueno, es de esperarse que la gente que vota a Mélenchon, en caso de balotage... Supongo que los franceses tienen balotage, la palabra es de ellos. Si no viene de ahí, ¿de dónde? ¿Eh? Si no, ¿de dónde? Claro, úsenla, si la hicieron ustedes, úsenla. No, pero por ellos son de avanzada y ya no usan las cosas que hicieron antes. Inventaron un nuevo método. Anda a saber. Bueno, es de esperarse que la gente que vota a Mélenchon tenga que taparse la nariz y poner el voto de Macron en la urna. Es esperable. Es de esperarse, así que no creo que Le Pen llegue. Igualmente bastante alto. Va a generar una crisis, Le Pen, si llega a Francia. Una crisis social, sobre todo. Nada, van a terminar con atentados, es así. Ya lo subo. Y va a haber más si asuma Le Pen. Macron se salvó por la pandemia, porque estaba que ardía. Imaginémonos esta situación. Le Pen en el poder, corta asistencia social, ayudas, asignaciones, prestaciones, intenta que la planilla le cierre, mientras tanto expulsa a todos aquellos que no tengan la residencia, empieza a hacer, ¿cómo se llama esta campaña? No quiero decir emigraciones, empieza a expulsar a toda gente que no tenga, que no esté legalmente en Francia, o peor aún, cuya situación todavía esté en camino, en revisión, empieza a tirar, se le pone toda la gente en contra, genera un caos social en Francia esto, que yo veo, aparte que no es solo con los negros, obviamente que no son los negros, es con los musulmanes el asunto. Grupo que a mí mucho no me gusta, convengamos, no sé si a usted que está escuchando esto le gusta, cree que los musulmanes vienen a traer la paz al mundo o algo. No, la verdad que no, vienen a ser ellos al mundo. Y si no sos como ellos, si tenés suerte te respetan, si tenés suerte. Si no te pisan los musulmanes como hizo Estados Unidos con ellos. Ellos lo harían con nosotros, creo. Es cierto que no toda todo el pueblo musulmán tiene teocracias. Es cierto que no es todo lo mismo, que hay varias sectas, ¿no? Los sunitas, los chiitas, están los jaques de los petrodólares, que son bastante liberales también, si se quiere, no culturalmente y puertas para adentro, donde las mujeres siguen tapadas de pies a cabeza y te cortan un dedo si te violan por ahí. Pero vamos, que no podemos esperar que esta que una cultura tan arraigada con el pensamiento religioso, con las creencias religiosas, se quede sentadita viendo cómo Le Pen los empieza a expulsar y a cercenarlos de diferentes lugares de sociales y de poder en Francia. Vamos, que genera un caos social y los musulmanes van a responder con más atentados, creo. Sería una crisis, creo, terrible. Espero que el 20% de Melenchón, el 15% se tape la nariz y vote a y un buen porcentaje seguro a Melconian, sí. Iba a decir a Acoso. No, por favor. Al actual. A Macron. A Macron. Ahí. Melenchón, Melconian, Macron, Le Pen. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rosalie. Tu t'appelles Rosalie. Je m'appelle Lucas. Estamos haciendo Buenas tardes, Pueblos Libres. En francés. No queda. Tuve francés como 4 años, no me sirvió nada. Voulez-vous danser? Non, je rentre chez moi. Bonne nuit. Je suis très joli. No, Angelina Jolie. Sí. Bueno, en fin, bueno, siguiendo por los lados de Europa, tenemos una joven argentina que festejó en su momento que se iba de Argentina, justamente. ¡Ah! Oh. Sí, estaba joven, muy contenta. Joven, la joven. ¿Humana o humano? se hace llamar Sharon Tate en Twitter. Muy gaucho. En alusión a la actriz brutalmente asesinada por el clan Manson. Muy bien, esta de la cabeza. Pensamos raro, digamos. Sí. Pensamos medio raro, sí. Y dice haber cumplido con el sueño de emigrar de la Argentina. Durante la pandemia, esta influencer. ¿Y a dónde se fue? A Hollywood. Con ese nombre se tiene que ir a Hollywood. Por lo menos, ¿no? Claro. No le a daba, Los Ángeles. No le daba el tupé y se tuvo que ir a España. En donde se suponía que según ella iba a tener una mejor calidad de vida. ¿Y por qué es noticia esta joven argentina que estaba festejando allí en el aeropuerto, sacándose fotos contenta? Porque al parecer, dice acá Noti en Red, el sueño de Sharon se ha convertido en una pesadilla, sobre todo para sus nuevos vecinos españoles. Tiene problemas con los vecinos. Es de esperarse que si sos argentino y vas a España, no te reciban con los brazos abiertos. Por ahí la recibieron con los brazos abiertos. El tema es que como allí la luz es mucho más cara y hay momentos en los cuales es más barato utilizar el servicio eléctrico, la niña se puso a lavar en la madrugada la ropa. Y está bien. Y bueno, pero si labura de día, lava de noche. Y un vecino le molesta y le puso: os ruego por una convivencia sana que evitéis programar la lavadora más allá de las 00000. Dormimos debajo. Un saludo. Ay, qué tierno. Si hubiese sido acá las cosas que... Pedazo de... ¡Pip! Negra. Sudaca. Sudaca, o sea, claro. Boliviano de mierda. Claro, sí, dejate, sí, claro. Sí. Fue educado. El asunto es que la lava de noche porque le resulta práctico. Porque ahorra. ¿Cómo que ahorra? Le cobran menos. Hay una franja horaria donde... ¡Ah, oh, cierto! Todo lo que se compra en un Tesla en España lo cargan de noche. Dice, ah, me compré un Tesla, 50.000 euros. Lo cargan de noche los tipos. Dice, ah, amigo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no entonces, creo que en Alemania o en Noruega la gente que se compre un vehículo eléctrico esté exactamente cargándolo de noche para ahorrar unos pesos. No quita que lo hagan, pero me parece que no es eso. Como en España la tienen toda re clarita. Bueno, si no acá son primer mundo, pero piensan como en el tercero. Es genial. Sí, bueno, ella que viene del tercer mundo pensó como el tercero. Obvio, pensó y actuó en consecuencia. Pensó y actuó. Eso sí, se fue a España a pasarla bien o a tener. Y ahora no progreso, duerme por lavar la ropa. Tener un progreso material. Sí. Y lava de noche la ropa para no gastar luz. Exacto. Habría que mandarle una foto lavando de día. Ah, mirá, acá estoy en el tercer mundo lavando de día. No, no sé cuál será la diferencia, la amplitud térmica del valor eléctrico entre el día y la noche en España. Parece que es la suficiente como para que merezca que los propietarios de Tesla sí. Y una inmigrante recién llegada se pongan a enchufar cosas de noche. Ella hizo una publicación en las redes sociales donde puso: me acaban de dejar esto por debajo de la puerta, en referencia al mensajito que acabamos de leer. Se viene la tercera guerra mundial, dice. Porque yo lavo esa hora porque tengo tarifa de luz por hora y de noche más barato. Y no pienso modificarlo a menos que me paguen la luz. Y pone las uñitas así pintándose. Yo no entiendo mucho esto. No lo entiendo mucho. ¿Por qué? Porque, mire, yo en mi casa tengo un lavarropa de gama baja prácticamente, un Dream, no sé. Sí, I have a dream, dijo Martin Luther King, mientras se compraba un lavarropa. Y, no, mentira, mis disculpas. Y, ¿sabe qué? Es un lavarropa de barato, Bueno, copado, tiene un montón de modos, no hace un puto ruido. No sé qué. No hace ruido. Nada. Anda bárbaro. Hace 4 años que lo tenemos. No hace nada. Nada más. No se mueve, no baila. De la madrugada se escucha cuando se entrifuga, quizás. Como está debajo, justo. Bueno, excepto que allá sean de cartón los edificios, como acá en Palermo Soho. Puede ser, pero me parece un poco exagerado. No sé. No sé. No sé si el de abajo es tísico. Tienen oído de tísico. Que es lo contrario a la sordera. Claro. Bueno, acá hay varios... Si se la agarran con ella porque es argentina. Vamos a estar llamando a Ricardito Alfonsín, que está ahí de embajador. Le vamos a enviar, vamos a enviarle un mail con el problema de Sharon Tate y su lavarropas al embajador argentino. Hay varios lectores que le dan consejos, como por ejemplo que lave a mano. Así no molesta a nadie. No, yo acá, por lo menos yo, Lucas Marramón, conductor de Buenas Tardes Pueblos Libres, conductor y operador, gracias. Estoy absolutamente en contra de lavar la ropa a mano, creo que es, creo que te vuelve indigno como ser humano y como mente, ¿no? El mejor amigo del hombre es el lavarropa. Sí, no el perro, se equivocaron, el mejor amigo del hombre es el lavarropa. Acá Darío Rosales dice: en Argentina yo puedo lavar la ropa durante todo el día sin problemas y dormir muy tranquilo por la noche. Así que le aconseja a la doña que se vuelva a Argentina para lavar la ropa. Epa. ¿Qué va a hacer? Hay muchos mensajes de odio, che, la gente. Por ahí era peronista. Le da bronca que esté en España. Son envidiosos, che. Qué mala onda. No vuelvas a la Argentina, quédate allá que vas a ser feliz, lavá a mano. Qué mala onda. Hay una que dice que los argentinos somos maleducados, que siempre tenemos problemas. Y hay uno que le dice: no te pongas histérica porque los españoles te van a dar un voleo y nada, te van a mandar de regreso. Lo que sí logró visibilidad en las redes sociales, que es algo que cuesta mucho. Decimos nosotros que estamos todos los días gestionando, haciendo management social networks. ¿Cómo se dice? Community manager. Administrador de comunidades. Virtuales, como los gobiernos de Milei, que son virtuales. Bueno, nosotros también somos como Milei, administramos comunidades virtuales, ¿no? Gentes virtuales. Y logró visibilidad. Esta nota de este chascarrillo. Chascarrillo que hizo en Instagram le sirvió para tener seguidores. Tal cual. Y por ahí los seguidores juntan plata y le pagan para que pueda lavar de día, pobre. Ahí está. También nosotros podemos juntar plata acá. Mire, tengo la yerba lavada. Y no en lavarropa. Queremos una yerba. Nosotros compramos una yerba Sara. Sara, ¿no? Sarita no es, ¿no? Sara. ¿Es la Sara? No, la Sara no. Me equivoqué de nombre. La Sara es la uruguaya. Ojalá pudiera comprar la Sara uruguaya. La Salu. Salu. Salus. Compramos yerba Salu. Y no podemos. Tuvimos que comprar la hoja. Creo que tuvimos que comprar. Así que, si usted quiere que mientras hacemos Buenas Tardes Pueblos Libres podamos comprar una yerba Salus, sale unos pesitos más caros nada más. Nos puede enviar 10, 20, sí, dije 10, sí, dije 10. Un caramelo sale 10 pesos. 10, 20, 50 pesos, 100 mangos a el alias, con su app lo hace, ¿no? Con su home banking, con su app desde Mercado desde Mercado Pago o desde Banco Provincia. Anda muy bien la APP de Banco Provincia, hacen descuentos también. Nos pueden transferir 10, 20, 50 mangos al alias junio.este.lujo. ¿Qué lujo este junio? junio.este.lujo. 50 pesos, 100 pesos. Yo me entero, cada tanto abro la APP a ver si cayó una moneda. No cae nada. Cada vez que la abro me pide actualizar. Actualicen, ¡ah! Déjame. Pusiste algo, por favor, me aburro, le dice. Sí. Bueno, tenemos otra noticia, súper interesante. junio.este.lujo. Buenas tardes, pueblos libres. No somos comunistas. No. Amamos el mercado. Y vendemos panes también. Y le pedimos dádivas al mismo. Dice acá el destape punto web, una nación súper interesante. Se viene el Chori Móvil. El Chori Móvil, frente a la sociedad rural, nada más ni nada. Oh, y se deben tapar la nariz. Estoy pensando en la renovación peronista yo. Ya está bien, ya lo del Chori. Bueno, queda simpático, dale. Bueno, la jornada de protesta, convocada bajo el lema "con la comida no se jode", se desarrollará desde las 10, a ver, ¿cuándo? Mañana, frente a la sede de la Sociedad Rural Argentina, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Allí las organizaciones sociales convocaron no solo un Chori Móvil, sino también van a estar con un verdurazo, un panazo, lo van a tirar con todo. Y un peronazo. Ahí, enfrente a los enemigos. Un churrascazo podrían hacer. A la sociedad así, rural. Qué asquerosa que es la gente en general de la sociedad rural. Les pido disculpas, pero que bueno, aquí hacemos un programa sin tapujos. Sin tapujos, sin caretas. La medida forma parte de una protesta en rechazo a la especulación empresaria en los precios de los alimentos. Entonces dice, vamos a realizar un gran panazo, verdurazo y Chori Móvil frente a la rural, donde todos los alimentos se repartirán de manera gratuita a los vecinos que los necesiten. Ay, cómo van a estar los de la sociedad rural, que se le van a juntar todos ahí en la puerta. La intervención fue organizada por varias organizaciones sociales, como Movemos, Espacio Puebla, Movimiento Popular Liberación, Partido Comunista de Cava, sí, hay 500.000. ¿Qué hace el Partido Comunista con el Chori Móvil? No sé, todo va. Tienen que tener el Trotsky Móvil. El pan, el panazo debe ser ellos, con el pan relleno. Lo del pan relleno. Algunos no van a caer en lo del pan relleno, no importa, no le vamos a decir nada. Está el MTD, también Aníbal Verón, que es uno de los más conocidos. Movemos el Subte, que no tengo ni idea de quiénes son. Supongo que también. Sindicato del Subte. Sí, obvio. Puede ser. Bueno, nos volvemos a movilizar porque entendemos que no puede haber empresas y grupos que se enriquezcan y especulen a costa del hambre de nuestro pueblo. Le exigimos a las empresas integrantes de la sociedad rural argentina que retrotraigan sus precios mayoristas al valor de diciembre de 2021, indicaron en un comunicado las organizaciones. Ven, ven, ven, el peronismo vive en el pasado. Ven, ven cómo son. No les pedimos que no ganen, les pedimos que ganen menos para que gane la mesa de alimentos de la gente, concluyeron. ¿Con qué derecho me va a decir a mí, se va a meter en mi negocio, de que yo tengo que ganar menos? No le pide. ¿Con qué derecho? No le pedimos que gane menos, dijo ella. Pero voy a ganar menos. No lo dice, pero está implícito. Se toma todo muy personal. Es cierto, veníamos hablando acerca de las multas que está impulsando el gobierno. Impulsando no, que está aplicando el gobierno. A causa de los aumentos que hay en los precios y las especulaciones con la harina, con ciertos sectores relacionados también con el aceite. Así que no es algo descabellado lo que están diciendo estas organizaciones sociales, sino responde inclusive a causas judiciales, ¿no? Donde se determinó que se habían reunido los principales dueños de las empresas harineras. ¿Harineras se dice? Sí. De grano. De no grano. Sé, de moliendra. Puede ser. Puede ser. Bueno, en fin, usted me entendió. Sí. Se reunieron para poner los precios de común acuerdo. Así que no es descabellado lo que piden. Así que si anda por ahí por Palermo y por la sociedad rural, puede pasar a buscar un chori, un poco de verdura. ¿Será gratis el chori? Sí, sí, todo gratis. Las ¿cuándo? Verduras, todo. Todo gratis. ¿Pero cuándo? Mañana, mañana a partir de las 10, dije. Sí. Ya cerré la nota, pero y si salgo a las 6 de la mañana, Berizo, por ahí llego al 12 del mediodía. Por la duda me llevo un chimichurri. Seguro que el chimichurri no estaba bueno. pero no veo, estaría bueno, sacamos unas notas también, hacemos un Buenas Tardes Pueblos Libres en vivo, claro, comiendo chori, y qué hambre que tengo. Un poco de verdurita gratis también. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer este programa en el horario del morfi. Se da cuenta, así no se puede. Bueno, esas son las noticias de hoy de color. Aquellos que nos están escuchando y quieran acercarse, ya saben, a Palermo, pueden ir a buscar verdurita. Suelen hacer este tipo de eventos, organizar desde la UTT también y otras organizaciones sociales. Cada vez que se dan estas cuestiones de alzas y de que los precios se disparan, tienen ese tipo de iniciativa de... ¿Se acuerda que se hizo famosa una foto, ¿no?, durante el macrismo de una jubilada que estaba levantando unas berenjenas del piso? Sí. También de un señor que estaba con medio cuerpo en un tacho de basura. Eso es... no es realidad. Durante el kirchnerismo también ha habido gente metiendo la mitad de su cuerpo en el tacho de basura durante todos los gobiernos. Siempre ha pasado eso. Pero bueno, se ha focalizado allí de alguna manera para contar algo, por un mal mote, desde algo que no es apropiado, contar una verdad del macrismo, que era que cada vez teníamos menos guita y se estaba yendo todo al joraca, al mismo joraca. Empezó a haber, ¿saben qué? Adrede de eso, empezó a haber, hay unos datos, por ejemplo, acá, que no los vamos a leer en los diarios, el otro día los levanté, pero que los tenía por acá. Es muy difícil que encontremos, sobre todo si leen el mazo de tres cartas de la información, ese mazo que no se puede mezclar, ¿no? Inflexible y duro. Por ejemplo, esto referente a los últimos meses, quizás al último trimestre, las reservas subieron 150 millones de dólares en una semana. Bueno, esto es una semana. El blue bajó hasta 196 pesos. La base monetaria bajó en marzo 2.4%. La industria subió 8.7%, que viene repuntando desde que está el kirchnerismo, inclusive lo hizo en plena pandemia también, algunos sectores de la industria. Y fue el mejor febrero de los últimos 6 años. Pero Clarín y La Nación hacen política de guerra siempre en las tapas. Siempre hacen política de la guerra en las tapas. Y esto te lo ocultan. Te van a mostrar, van a hacer todo lo posible para mostrarte que estás viviendo en el peor país del mundo. De hecho, hasta han usado esa frase. Argentina, el peor país del mundo. La han usado reiteradas veces. Sí, lo usan todo el tiempo. Esa sensación de que somos lo peor, que estamos peor que todos, de comparar siempre con cuestiones que no son... Yo le juro a los oyentes, si está gobernando la oposición y estos números y los números de tal gobierno reflejan crecimiento, yo los voy a avalar y los voy a decir. Y no me importa que ideológicamente, bueno, me importa, pero no viene al caso que ideológicamente sean opuestos a lo que uno piensa, cree o entiende que es lo mejor para todos. Yo los diría, bueno, estos medios no. No sé, ellos son los periodistas, no yo ni vos. ¿Por qué hacen esto? Está bien, claro, lo hacen pensando en sus empresas, claro, pero arruinar la mente, arruinar la conciencia, el pensamiento, la memoria de la mitad del país en pos de que sus empresas sigan creciendo y magnificándose. Uf, no los para nadie, ¿eh? No los para nadie. Han nacido con ese objetivo, así que difícil que cambie. Qué feo todo esto. Bueno, vamos a trends, a tendencias de Google. ¿Qué pudo haber sido lo que más buscaron los argentinos en las últimas 12 horas, más o menos? ¿Cuántas búsquedas tiene? Más de 20.000. Fabiola Yáñez. Pero, o sea, ¿quién es Fabiola Yáñez? Dijeron. Fabiola Yáñez. Ahí, tú. Bueno. Fabiola Yáñez con más de 20.000 búsquedas junto a Diego Schwarman. No, es un apellido impronunciable si tengo el monitor en la oreja. A Diego Schwarman. Lo vamos a llamar a Diego, te lo vamos a preguntar. Hola Diego, ¿cómo se dice tu apellido? Diego Schwarman, también con más de 20.000 búsquedas. No sé qué le pasó. Tuvo un ataque, dice. Tuvo un ataque. Un ataque de epilepsia, un ataque... Lo atacaron. Con arma blanca. Un ataque de ira. Un ataque de ira. ¿Qué? ¿Por qué? Por el hijo de Alberto habrá sido. ¿Por qué? Porque es argentino, como la la hallaron no sé qué. Tuvo un ataque de furia en su partido ante el ruso, ante un ruso. Oh. En la primera, ¿por qué? El tenista argentino discutió fuerte con el juez de silla. Ah, yo pensé que tenía que ver que era ruso. Sí, yo también. Por ahí Dieguito iba con la bandera de Ucrania, no sé, no sé. Bueno, no, eso no, tuvo un ataque de ira, no sé, le cobraron una falta, un set, se puso loco. Se enoja mucho los tenistas también, ¿no? Debe ser pariente de Spider-Man, Schwarman Spider-Man. Igualmente eso pasa todo el tiempo en el fútbol. Son todos de la colectividad. Ah, sinagoga, Dieguito, venir sinagoga. Hace mucho no venir Dieguito sinagoga. Debe venir sinagoga, Dieguito. Es laico. Está de moda ser laico ahora. Sí. Está de moda ser. Sarita, Sarita. El nene, el más chiquito, es laico también. No sabemos, no sabemos. Bueno, CNN Radio. ¿Qué? ¿Buscaron la tercera búsqueda en Argentina CNN Radio? Sí, se pasó. Si esto no está troleado, influenciado no. por los bots y musulmanes e hindúes que manejan las redes muchas veces, me parece una broma. Marcelo Longobardi debutó en CNN Radio. No, pero no creo que esa sea la noticia. Está en la casa de los amos ahora. Está bien que la mascota esté cerca de los amos. Está muy bien eso. Marcelo Longobardi debutó en CNN Radio. Lo hizo muy bien el tipo. Lo hizo muy bien. Bueno, me alegro que ladre cerca. Ah, espere. La noticia es que con la subsintesma y los oyentes se estallaron. Porque no lo podían escuchar. ¡Oh! Y tantos oyentes. Tenía bueno que CNN Radio no estaría tan preparada para soportar tal caudal de indignación, ¿no? Que suele portar detrás de sí Longobardi, a donde quiera que vaya. Y estaban todos. Estallaron, porque estallaron. Nada más pusieron, no podemos escuchar. ¡No podemos escuchar! Bueno. No estalló nada. Más de 10K. Se le cayó CNN Radio. Raro. Radio que la que la infraestructura de los amos falle. Mm. Es extraño eso. Es extraño. No quieren que lo escuchemos a Longobardi. El otro día estábamos navegando en Instagram. En Instagram. Y de repente vimos una noticia de un canal que del cual no se puede esperar mucho, un canal de información, Rusia Today, RT Actualidad, y decía abajo, medio soportado, no, medio de en parte, ¿no? Soportado, financiado por el gobierno ruso. Chocolate por la noticia igual. Claro, todos sabemos. Bueno, ¿qué pasó? Corriendo me fui a ver CNN, y elegí CNN, corriendo me fui a ver CNN en español, en lo que sea, a ver si me aclaraba que estaba financiado por el gobierno. No dice que... ¿Y de Clarín no buscó? La hicieron más difícil los de Clarín, quizás, pero CNN es obvio que es la voz, es casi el canal oficial del gobierno norteamericano. Eso lo viene haciendo tanto Facebook como Instagram hace un tiempo, solo con aquellos que son o que están vinculados al gobierno ruso o a agencias como Al Jazeera. Hay medios de comunicación también. Que también creo que Al Jazeera es más francesa que otra cosa, me parece. ¿Cómo? Me parece que es más francesa que otra cosa Al Jazeera. Bueno, pero por algún motivo advierten, sí, entre sí, comillas. Sí. Pero no me advierten que CNN o... No. O The Washington Post, no. No, porque eso no le hace mal. No, eso es prensa independiente, periodismo independiente. Y bueno, y no juegan en Racing, juegan en Independiente. No, por favor, esa gente bueno, la cuarta búsqueda, mirá, ya queda poquito, ya nos vamos. La cuarta búsqueda en Argentina es Mauro Viale. ¿Por qué no han buscado hoy a Mauro Viale? Un año. Un año sin Mauro Viale, no me di cuenta. Un año ya. Pobre, estamos viejitos. No, decía en la emisión 2 o 3 de Buenas Tardes por los Libres, lo estamos haciendo en vivo acá en Buenos Aires 0.ar, quizás estás escuchando en YouTube, puede ser también. Decíamos en las primeras emisiones que nos terminó cayendo bien Mauro Viale, ¿no? Sobre todo en la etapa del macrismo, que dijo, che, esto no va, así no va, esto es un quilombo, están haciendo un desastre. Menemista Mauro Viale, y Chiche Gerún también hizo lo mismo. Bueno, quinta tendencia, Carolina Oltra, que es la hija de Silvio Oltra, que... Automovilista, ¿no era? Automovilista. No, me estoy confundiendo apellidos. Silvio Oltra es el que murió con el hijo de Carlitos. Menem, ¿puede ser? Me parece que sí. Porque en el atentado, vamos, no fue un accidente, fue un atentado. Sí. Mataron a toda la gente que descubría que era un atentado. Al fiscal, al de las balas, a un señor que era testigo ahí, que era un peón también, lo mataron, terminó en pedo, borracho, cruzó la ruta, accidentado. Esa causa se llevó como 18 muertes para tapar la verdad. Un escándalo, la verdad. Sí, exactamente, fue el que estaba junto a Carlos Saúl Jr. En helicóptero. Había hecho yo un especial en Fiebre Sábado por la Noche, en cuarentena, un programa que también emitimos acá en Buenos Aires 0.ar los sábados a las 23:59 horas. Es más fácil así. Había hecho un especial de todas las muertes que tenían el placar Menem. No me daba el tiempo. No alcanza. No me daba el tiempo. Eran increíbles. Fiscales, testigos, todos muertos, desaparecidos. La causa muerto. ¿Cómo es esto en Córdoba? Río suicidado, Tercero. Acá allá, la causa Río Tercero se llevó mucha gente también. El atentado, el asesinato al hijo también se llevó un montón de gente. Increíble, ¿no? Menem queriendo tapar el asesinato al hijo, claro, porque sabía quiénes lo perpetraron directamente. Claro, no quería investigar nada porque ya sabía todo. Bueno, Carolina Oltra, nos fuimos al Joraca, pero sí. Es más interesante eso que por ahí la búsqueda en sí de Carolina Oltra. Se Carolina sacó Oltra los implantes mamarios. Se quitó los implantes mamarios. Ay, Dios, más de 5.000 búsquedas en Google. ¿En serio, más gente, de 5.000? Ya que tienen Google, úsenlo para algo mejor, ¿no? Bueno, Nugget Laker, Facundo Campazzo sí, estiró su mal momento. ¿Cómo que estiró? Jugó mal de vuelta, no estaba bien. Estaba bárbaro Facu Campazzo, el mago Facu Campazzo, estaba jugando muy bien. Bueno, séptimo paro de transporte también con más de 5.000 búsquedas. ¿Hay paro de transporte? ¿No informamos eso? ¿Vos me estás diciendo, Rosalía, que no le dijimos a la gente que había un paro de transporte? ¡Y no lo dijimos! ¡Redacción! ¡Es indignante esto! Paro de portuario. El cadete que está acá atrás no ayudó para nada, no informó, no dijo nada. ¿Cómo vive a dos cuadras del puerto y no nos dijo? Encima que somos un... Fue la cadeta, la Lala. Ahí está. 19 puertos están virtuales. Ah, eran los puertos, claro. Bueno, está bien, no pasa nada. No sé, está bien. Bueno, no eran pasa puertos. Nada, sí. Bueno, si te tomás el buquebús para ir a verlo a Pablo Barque, por ejemplo. Colaborador en ¿Cómo llegamos a esto? Los viernes a las 22 horas. La media fuerza. Una máquina de pasar. Sí. La media de fuerza es impulsada por la Federación de Transportadores Argentinos. Por tanto, debe ser tiempo indeterminado y es por la falta de. De olas. Hoy. Sí. No hay olas, no se mueve, no, o la falta de viento por ahí. ¿Siguen con sistemas a vela? No, ya cambiaron eso. Creo que cambiaron. Pero lo cambiaron. Era ecológico, energía renovable, ¿vio? Tardá un poquito. Ponemos una vela gigante y si Colón llegó acá, ¿por qué no vamos a ir a Uruguay en vela? Obvio. Y más barato aparte. Ah, seguro que si ponen vela en el buquebús no bajan los precios del transporte, seguro. Igual yo viajé en uno que parecía. Te van a cobrar el viento si pueden. Parecía que iba a vela el que viajé yo cuando. Va despacito, para que lo disfrutes, porque es muy cerquita. Sí, sí, esto de que somos dos países diferentes. Sí, bueno, claro que sí. Anda a preguntarle a Artigas. No, Artigas hizo todo lo posible para que no suceda y sucedió igual. El de acá, Rivadavia, era el que hacía todo lo posible. Le decía a Artigas. Le decía, disculpen, no el paréntesis, ya estamos finalizando el programa. Le decía, Artigas le decía que somos parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Le enviaba ahí una enmienda, una encomienda, una carta, sí. Sellada, lacrada, todo. Rivadavia la leía, se cagaba de la risa, le decía, tomá, respondele que no es necesario, que haga la suya. Eso hacía Rivadavia. Decía, no, mirá, fíjate, no es necesario, porque no querés tener tu país. Mirá que la pasás bien, yo estoy acá, como todavía no soy presidente, pero es casi lo mismo. Me estaba hablando en 1820, 1825. Fíjate, Artigas, era tuya, le moldeás la sociedad, viste, hablás con esta gente tan buena, esta logia del norte, viste, hacer tus cosas. No, tranquilo. Te prestan plata, dijo Rivadavia. Te prestan plata, claro. El primer empréstito de endeudamiento. Bueno, hacía todo lo posible. Rivadavia, ¿para qué? Para que exista el buquebús. Hizo todo lo posible para que esta empresa, porque Rivadavia pensaba en el futuro y en la pujanza, ¿no? De tener una pequeña naviera, como es el buquebús, bueno, para que nos comunique de una punta a la otra. Octava búsqueda. Día online, con muy pocas búsquedas, más de 2.000 solamente. Racing fue superior, venció a Lanús, a Luis Luciano. ¿Cómo que Racing venció a Luis Luciano? Acá preguntémosle al colaborador. El Club Atlético Luis Luciano. No lo conozco. No me digan que creo que están jugando una copa, ¿no? La copa de leche. Y me parece que en realidad sí. No, es en básquet. Ah, es en básquet. Bueno, en básquet no sé qué hay. Villa Tachito debe estar en básquet. Luis Luciano. Luis Luciano, sí. Los académicos ganaron su cuarto partido en fila, siguen subiendo posiciones, derrotaron a Luis Luciano. O jugaban los 5-1 solamente. Con razones, ¿no? Contra Luis, muy grande Luis Luciano. Enorme, enorme, un coloso. Luis Luciano se banca un equipo, perdió ahí nomás, 79-70. Sí, le hizo aguante. Bueno, lástima por el coloso de Luis Luciano. ¿Quién le puso LL? Como Peter Parker. En Marvel todos los personajes tienen la misma consonante, la misma letra. Pepe. Bueno, Paro de Camioneros también fue buscado. Y por último Fernando Gago también. Bueno, más de 2.000 visitas. Esas fueron las tendencias en Google. Rivadavia no, y Buquebus tampoco. Y el barco a vela tampoco. Ni Silvio Oltra, ni las muertes de Menem, ni nada de nada de nada. Ese fue nuestro viaje, no fue el que hizo el internauta generalizado en google.com. Bueno, justo. O'clock. Ahora le tenemos que entregar a Chiche Heblum. ¿No vino Chiche? ¿Qué pasó? La radio le entregó. Pues una de esas, ¿quién te dice? Si ofrece buena emoción, si ofrece buen dinero. No. Buenos Aires Cero no se vende. No. Y menos se va a vender ante. Por más que acá me hagan fiestas de cerveza, que sea todo divino, que la municipalidad funcione bien, que la gestión Fabián Cagliardi inclusive esté prodigando peronismo y dinero a diferentes organizaciones, y haciéndolo muy bien de paso, y pongan un tranvía a la mitad, el frente de un tranvía, y se saquen una foto divertidos, y todo esté magnífico, y todo sea maravilloso en Berizo, inclusive así, no nos vamos a vender, y no vamos a hablar de ellos. Para nada. Para vamos nada. A ignorar. Para nada, los vamos a ignorar más completamente. Más pauta que nos manden. Por más pauta. ¿Qué palabra? ¿No? Pauta que nos manden. No vamos a hacer nunca eso. Buenos Aires Cero no se vende. Los que sí se van a vender, creo, a ver si puedo encontrar algo rapidito. Los que sí. Sí, esta gente se vendió hace rato. Sí, generalmente sí. El 70% de la gente que habita en la discoteca del infinito se vendió hace rato. Sí, se vendieron hace rato. Creo que hay un 20, un 30 que pueden ser independientes. O fallecidos. No, fallecidos, tengo muertos acá en la discoteca. Es un cementerio la discoteca del infinito. Bueno, los que sí parece que se vendieron. No se vendió nadie acá. Qué loco. Vamos a hacer una breve búsqueda rápida. Venta. Vamos. No, qué hijos de su madre. Bueno. Vamos con Don Cornelio y la Zona para finalizar este programa humilde, sencillo, hecho con dos cables. Si querés aportar, ya sabés, alias junio.este.lujo. Nos vamos a ir, Rosalía. Nos vamos a la choripaneada de mañana. Claro, salimos caminando ahora si llegamos. Sí. Vamos ahora. O en bici, ya que se fomenta el uso de bicicleta. Vamos ahí a está, bici. Ahí está. Vamos, podemos ir en bici y podemos ir reventando cosas. La rueda. No, reventando cosas se le ocurrió a don Cornelio y su zona, por allá en el 80 y pico, póngale, no tengo el año, miren. No tengo el año de este tema. Hicieron esta noble creación sonora y musical que se llama Reventando. Como los lectores de Clarín, ¿no? Que están reventando todo el tiempo. No sé cuándo directamente se van a reventar, digo, a desinflar del todo. No, ¿de parece dónde que sacan tienen una aire? Dosis de odio, no sé, todos los días se inyectan. Claro, ¿de dónde sacan tanto? Se alimentan, no terminan de morir, de explotar de odio.